Rapids. Radio Línea 4. Ante todo, feliz año. Somos Just to Jazz. Comenzamos. Edición de Just to Jazz de 2016, deseando sobre todo que tengáis un feliz año. Y no hemos empezado con esto que escuchas, Never Far Away, de Kevin Toley, de su álbum 110 Degrees and Rising del año 2005, con entre otros David Mann al saxo y Kim Waters, y al bajo, pues no te lo sabría decir porque no encuentro, así aquí, Alex Al. Y bueno, esperemos que hayáis pasado unas felices fiestas. Y pues aquí estamos de nuevo en 2016, Radio Línea 4. Somos Just to Jazz. Pues hoy ya verás que tendremos un poco de todo, un poco de jazz, de acid jazz, de funk, de un poquito de todo. Y bueno, esto es lo escuchado, será How Long, de Avishai Cohen, el contrabajista israelí, con su trabajo Lila del año 2002. No confundir con el trompetista que casualmente también se llamaba Bishai Kohn. Y esto es relativamente nuevo. Saint-Germain. Aquí teníamos a Ludovic Navarre, el nombre con el que se conoce, bueno, el nombre real de de Saint-Germain, que es el nombre de artístico. Y en este caso teníamos el tema Mary L, de su trabajo del pasado 2015, el trabajo que sacó en 2015, que se llama Real Blues, que de hecho hizo una gira europea y estuvo por aquí en Barcelona, en la sala Razzmatazz, que por desgracia no tuve ocasión de ir, pero seguramente que habrá sido un gran bolo. Aunque hay que reconocer que tiene cosas que son para matarlo, ¿eh? También. Pues sí, os he dicho que hoy sería un programa un poquito... Bueno, no extraño, pero sí quizás un poco desorganizado. Y bueno, ya has visto cómo vamos ahora con un par de canciones o tres de así, de jazz. Y lo que escuchabas antes era el Sanctuary de Jason Miles y Ingrid Jensen, del trabajo de este 2015. Kind of New. Y ahora pues estás escuchando Four Hero. We'll be right back. Pues estás escuchando a Four Hero, esta banda de New Jazz, Broken Beat, ¿no? Es un poco, queda ahí en la nada su estilo, pero lo que escuchabas era, a ver cómo, el tema de las Conceptions del año 2001, de su trabajo Creating Patterns. Y nada, un par de pinceladas sobre el grupo. Son dos componentes, Mark Clare y Dennis McFarlane. Y nada, empezaron en Londres en los años 80. Y como curiosidad decirte que empezaron en una emisora pirata, que esto me ha hecho gracia, pero que ya viste que suena de lujo. Desde Islandia nos llega este cuarteto que ya has visto que suena fabulosamente bien. Ellos son medio fuerte. Con esto que escuchabas, Bright and Early, de su trabajo del año 2010, Volcanic. Con Eivor Gunnarsson a los teclados, Johan Asmundsson al bajo y Fredrik Karlsson a la guitarra. Y Gulli a la batería, porque digo Gulli porque tiene un nombre larguísimo y casi impronunciable. Y por lo visto, como mote le llaman Gulli. Pues llegados a este momento te recordamos que tenemos nuestra página web oficial, justoyas.net con un 2, donde encontrarás de todos los podcasts que vamos grabando, donde los puedes bajar o escuchar cuando tú quieras. Y redes sociales en Facebook, justoyas con un 2 también nos encuentras fácil. Y en Twitter, si nos quieres seguir, pues en arroba justtojazz_radio. Y también estamos en Radio Esperantia todos los martes de 7 a 8 de la tarde, hora peninsular. Y no en directo, pues de 10 a 11 los martes aquí en Radio Línea 4. Pues aquí tenemos a un artista que sinceramente no sé bien dónde colocar, si en el jazz, si en el R&B, si en el funk o dónde. Bueno, es Tom Brown con esto que escuchabas, Dreams of Loving You, de su trabajo del año 80 exactamente, Love Approach, en el cual están Marcus Miller al bajo, Bob Franceschini al saxo, Dave Grusin y Brendan Wright a los sintes. Y que ya has visto que suena a eso, puramente años 80. We'll be right back. Desde el año 81 nos llega este Knight Riders de Kenny Burke, del multiinstrumentista norteamericano, que en el año 81 producía en RCA Records este álbum que tiene por nombre You Are The Best. Con este Knight Riders que escuchaba, con Dayaski Burke y Terry Askey a las voces, y Wade Marcus al bajo. Ya has visto que tiene un sonido R&B al 100%. Pues poquito a poco nos vamos acercando ya al final de esta edición de Jazz to Jazz de este día 19 de enero del 2016. Con una pedazo de banda impresionante. We'll be right back.

desde el año 2001, Stanley Clark y el rapero Q-Tip nos traen este 1-2-3 to the base con el en el trabajo homónimo 1-2 to the base. Rapero Q-Tip que se hace llamar Kamal John Farid, quien fue uno de los componentes de la banda de hip hop A Tribe Called Quest, y quien se considera uno de los mejores productores de la historia del hip hop. Y ahora vamos con un teclista que hacía tiempo ya que no poníamos, Bob Baldwin. We'll be right back. Pues ahí va el penúltimo tema de hoy, este Is Not Enough de Bob Baldwin, de su trabajo del 92, Reflections of Love. Deciros que este tema se me quedó muy marcado en el programa de Ya Estamos Aquí de Rafa Fuentes. Y desde aquel día, pues, yo te digo, este tema se me quedó grabado de manera muy profunda, ¿vale? Pues, por mi parte, decirte que hasta aquí está diciendo y estoy ya. Esperemos que lo hayas disfrutado. Y te emplazamos a la semana que viene a la misma hora o en yaestoyas.net cuando tú quieras. Te dejo con este Open Your Mind de Clear. Y besos y abrazos. Hasta la semana que viene. Chao, chao.